Sí, bueno, la semana pasada tuvimos la reunión con la comisión mixta, que es donde están presentes los colegios profesionales, y presentamos como centrales dos anteproyectos. Uno tiene que ver con ampliar el ejido urbano para la CGT, que ellos en su momento compraron a un privado un terreno, y parte de ese terreno quedó fuera del Distrito Sur. Lo que haría es incorporarlos con los criterios del Distrito Sur en el marco de una excepción. También un privado, que obviamente tiene que tener un tratamiento diferente a un sindicato, que eso es lo que charlamos en la comisión y hemos charlado. Estamos charlando con el resto de los concejales y concejalas de hacer una diferenciación y si es necesario que sea taxativa en la ordenanza. Con respecto al privado, sería muy importante para la política de tierra del municipio, porque dejaría también una suma importante de lotes para el banco de tierra, que es lo que venimos trabajando. En ese marco es que se avanza en esta excepción. Y creemos que el viernes, que vamos a tener reunión ya de planificación, estaríamos dando dictamen para que se pueda tratar en la próxima sesión. Bien, concejal, ¿se trata también el loteo Mupol? ¿Cómo viene eso? Bueno, en realidad lo que nosotros hemos tomado y hemos tenido una serie de reuniones con vecinos y vecinas que son del proyecto desde hace mucho tiempo, viene de Trunco, que es lo denominado comúnmente Mupol o ex-Mupol, AMSER, ex-AMSER, que son vecinos y vecinas que vienen desde hace mucho tiempo con una problemática que nosotros lo que hemos planteado desde el oficialismo es un anteproyecto de que puedan avanzar con la escritura con diferimiento de servicios. Eso requiere un debate mucho más amplio. Nosotros acordamos con planteos de otras bancadas de que hay que dar un debate más amplio y obviamente esto lleva tiempo. No creo que se trate en la próxima sesión porque es seguramente va a requerir modificaciones. Bueno, lo importante es que lo pusimos en debate y sería, a nuestro entender, que necesitamos presentando el proyecto una llave para empezar a destrabar esa situación, que en este caso sería legal. Y que viene desde hace tiempo, ¿no? Y que viene desde hace tiempo. ¿Esto implica que estos vecinos van a tener los servicios? No. Lo que implica es que van a tener una salida legal. Y acá hay que diferenciar claramente dos sectores. Hay un sector importante de vecinos y vecinas que están por la casa propia y que tienen la celeridad y están, que nosotros vemos, yo veo, y es una apreciación personal, tienen la necesidad de avanzar en un proyecto colectivo, de ir juntándose, de poner los servicios. Y hay otro sector que tiene tierra en ese lugar, pero tienen su casa, lo tienen como una inversión, lo cual no está mal, pero sus necesidades son otras y sus prioridades son otras. Entonces nosotros tenemos que tomar esa caracterización y obviamente que la prioridad y la respuesta es para aquellos vecinos que están en busca de su casa propia y hay que decirlo claramente, que aquellos que no tienen en esta necesidad no sean un obstáculo para poder avanzar en un proyecto colectivo. Esto lo digo en función de la colocación de los servicios. En cuanto a lo legal, creemos que aquellos que tienen tierra y la pueden vender lo pueden hacer y entiendo que en ese camino es hacia dónde va a ir la cosa, a personas que sí tienen la necesidad de ir a vivir. Entonces la idea y la mirada colectiva es otra. Bien. Se va a seguir tratando entonces en comisiones. Se va a seguir tratando en comisión y bueno, también ahí seguramente vamos a barajar la posibilidad, esto es una posibilidad, pero yo creo que hay que evaluarla, de que aquellos que tengan más de 3 o 4 terrenos y no tengan una celeridad para avanzar en la construcción o en la venta de los mismos para su desarrollo, puedan tener un impuesto evaluarlo también, porque más allá de que puede ser una medida antipática para algún sector, creo que destraba y prioriza un proyecto colectivo. En este momento donde estamos en una emergencia en hábitat, no hay lugar para la especulación.